casa. Se encienden las ventanas, se empañan las entrañas, al filo de tu garganta se ahogan las palabras, sordas, ciegas, amontonadas para quedar en nada y que amanezca mañana. Que amanezca mañana. Porque dejé el miedo lejos.